Dale pelotero, guacho. ¡Eso! ¡Sandro! Hay que mirar para más adelante. ¡Cumbia! Exclusivo de FM Acción. Este tema va dedicado para Cayo especial, que le encanta esta canción, cantarla todos los días. Y me escapé de mi mujer y con los pibes nos vamos a joder. Adentro del baile ya estamos en pedo, si no activo nada. Cayo y Emma se van a dónde. Nos vamos al pelotero, nos vamos al pelotero. Mándale cumbia, cumbia. Exclusivo de FM Pasión. Estoy en pedo, me voy al pelotero. Y en el pelotero hago lo que quiero. Me gusta esa chica, me gusta. Dile mamita cuando cobra vos, ya está la linda y no te sabes, vos sos la hija. Del negro José, del negro José. Los aplausos, bien fuertes, vamos todavía. Para mi viejito, mi viejita, mi señora Gaby, para mis hijos Bianca, Agustín y Tommy. Muy bien, muy bien. Bueno, presionando también un poco